Volviendo a la columna internacional y a lo que nos compete en el día de hoy, hay un puchito de todo, como que no había un tema relevante como para tratarlo en profundidad, así que bueno, vamos a estar hablando... Tipo un pimponeo de Claro, de un pimponeo, vamos charlando, vamos haciendo preguntas, vamos viendo. Nos vamos a quedar más que nada acá en América Latina, porque está bastante, bastante latinoamericanizada la agenda. Y ahora nos tomamos el buquebús, cruzamos el Río de la Plata y nos vamos imaginariamente para Montevideo. Sí. Claramente solo podemos ir imaginariamente. Sí, porque creo que no permiten el ingreso de argentinas. Luis Lacalle Pou, el presidente. Y probablemente después del funeral de Diego, menos que menos. Claro, no, Luis Lacalle Pou, previendo un poco que por lo general para esta época, a partir de diciembre y lo que resta del verano, en la temporada, muchos argentinos y argentinas se van para Montevideo, para Uruguay, Punta del Este, dijo que bueno, que los argentinos estaban casi que vedados. Pero lo que nos compete no es Lacalle Pou, o un poquito, podríamos decir, porque nos vamos para la capital, más precisamente para Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. Y finalmente la intendenta que fue elegida en las elecciones de este año, Carolina Posse, del Frente Amplio, asumió justamente como intendenta de Montevideo. En septiembre pasado se realizaron las elecciones municipales y Carolina Posse, del Frente Amplio, una ingeniera de 58 años que fue militante, tiene una historia militante importante en Uruguay, inclusive ella reivindica mucho su militancia durante la época de la dictadura uruguaya, ganó, triunfó con el 51% de los votos en septiembre, le ganó al que es el partido gobernante a nivel nacional, con Luis Lacalle Pou, la coalición multicolor, que le ganó bueno a su candidata, o a la opositora Laura Ruffo, que obtuvo un 40% de los votos. Mencionar también que, por ahí a diferencia, tratando de hacer un parangón, a diferencia con lo que sucede aquí en Argentina, por ahí en Montevideo se da una situación inversa. La capital, Montevideo, podríamos decir que es más progre, si se quiere, y el interior es más conservador. Uno cuando veía el mapa y cómo estaba pintada de acuerdo a las elecciones del año pasado, de que había ganado Lacalle Pou, se veía que en Montevideo estaba pintada con el color del Frente Amplio justamente, y el resto de los distritos estaba pintado con el color de la coalición multicolor, que bueno, que es más conservadora, ¿no? Luis Lacalle Pou, para dar un poco noción de que ocurre en sentido inverso, por ahí si se quiera, lo que ocurre acá en Argentina, como para tener una referencia. Así para destacar que bueno, que él es hija, Carolina Cose es hija de Villanueva Cose, que fue un actor y bancario que tuvo que exiliarse aquí en Argentina durante la dictadura uruguaya. Además de que es ingeniera y que tiene una maestría, también es una persona muy capaz en el sentido de su carrera privada, previa a lo que es el cargo público, pero también tiene una carrera pública importante porque desde el 2010, cuando Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, llegó a la presidencia, la nombró como al frente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, un cargo que ocupó hasta el 2015, y a partir de entonces, cuando asumió Tabaré Vázquez la presidencia, fue designada ministra de Industria, Energía y Minería, cargo que ocupó hasta el 2019. Entonces se posicionó como precandidata a la presidencia, bueno, un cargo que finalmente quedó segunda en la interna del Frente Amplio, que se posicionó, que ganó Daniel Martínez, que bueno, que fue quien perdió con Lacalle Pou. Entonces, digamos que pasó a un nivel subnacional, un nivel inferior, en este caso Montevideo, pero es el bastión obviamente más importante, el distrito electoral político, económico mucho más relevante, como por lo general son las capitales en el mundo, y en este caso triunfó con, como había mencionado, con el 51% de los votos. Así que la principal, digamos, la principal agenda que tiene a partir del día de hoy, obviamente en Montevideo, es tratar la cuestión de la pandemia, la cuestión de el turismo. También ella asumió con un plan de emergencia en el cual se destacan cinco ejes, y que bueno, como intendenta progresista, si se quiere, tiene cuestiones más centradas hacia lo social, como es la intervención en barrios, la cuestión de la salud, apoyo alimentario, y la violencia de género es una cuestión que resalta mucho la ahora intendenta. Así que mucho se había hablado porque dio la casualidad que acá en Argentina estábamos teniendo el pico de contagios y muchos hablaban de Uruguay como paraíso, además paraíso económico después de lo que pasó con Chile. Uruguay, Montevideo, Punta del Este pasó a ser el país a mitad, si se quiere, y de repente ganó esta candidata al Frente Amplio y bueno... Justo se dio la casualidad en ese momento que, bueno, que Argentina estaba teniendo esa discusión a nivel interno. Estaba leyendo, no tenía ninguna... La verdad es que no sabía nada de Carolina Cose. Estaba intentando ponerme al tanto mientras vos decías y las cosas que iba a decir... ¿Pero para qué lo tenemos acá, Francisco? No, es que las cosas que iba a decir como un... Me las tiraba, entonces no te pude hacer ninguna pregunta. No hay problema. Para eso estamos tratando de tirar las cosas más importantes... Obviamente, en el caso de las próximas elecciones presidenciales hasta el 2000, a partir de 2025 se erige como una de las principales candidatas dentro de lo que ha sido el recambio del Frente Amplio, que el año pasado en las elecciones no se pudieron presentar los dos líderes históricos que era José Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. Quizás sea la próxima candidata presidencial por parte del Frente Amplio, que seguramente se posicionará enfrente contra, digamos, Luis Lacalle Pou. ¿De los mandatos presidenciales son de cuántos años en Creo Uruguay? Que de cuatro. ¿También o de cinco? Ahora no me acuerdo, porque en Montevideo es hasta el 2025, tenés razón. Así que las próximas elecciones serán en el 2025 para el cargo a ocupar a partir de 2026. Y bueno, siguiendo un poco con esta recorrida imaginaria, nos vamos a otro país limítrofe, en este caso un poco más hacia el altiplano, y en este caso nos vamos para Bolivia. Para mencionar que bueno, que en el marco del nuevo gobierno de Luis Arce, de David Choquehuanca, que han asumido con una impronta revisionista con el pasado reciente y la búsqueda de justicia, la principal noticia es que un general del ejército de Bolivia fue detenido, Alfredo Cuellar. Fue detenido por autoridades fiscales de la región de Sacaba debido a el delito o presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en esa zona, en esa región, el 15 de noviembre pasado, donde murieron al menos 11 personas por impacto de bala, ¿no? En este marco de condena y de juicio y castigo a los represores y a los generales militares que emprendieron todas estas masacres en territorio boliviano entre noviembre y diciembre del año pasado, es para destacar que bueno, que al menos un general fue aprehendido, también con el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la justicia. Esos fueron las principales motivos aducidos por parte de la justicia. Así que es un primer paso para el juicio y castigo. Y que bueno, que se está dando un poco también en el marco de la búsqueda de condena en este golpe de estado que recibió Morales, que, como habían mencionado, es un general del ejército. Las Fuerzas Armadas Bolivianas prácticamente fueron las que prendieron la mecha, si se quiere, del golpe de estado al quitarle el apoyo a Evo Morales en noviembre del año pasado. Fran, el otro día vi una noticia, pero me sorprendió la poca repercusión que tuvo, entonces no sabía si era efectivamente verdad, de que había leído el titular nomás, de que organizaciones sociales habían impedido que Jeanine Áñez escapase, o sea, de que se abordara un avión para escaparse de Bolivia. ¿Es real esto? ¿Fue una falsa noticia? Era un buen titular. Era un buen titular. Mirá, te soy sincero, creo que hay muchos, se dio a conocer que hay muchos generales del ejército y que personas que tenían cargos en el poder ejecutivo de Bolivia durante la presidencia interina de facto de Jeanine Áñez, que se exiliaron sobre todo a Brasil, que bueno, que está en alianza con Jair Bolsonaro, fue el principal aliado de Bolivia y de Jeanine Áñez en su momento durante su gobierno. Pero Jeanine Áñez, te soy sincero, creo que no se ha comunicado mucho, no se sabe mucho dónde está, porque yo creo que si se supiese dónde está, digamos, estaría obviamente en el principal, como principal acusada, en el banquillo de los acusados, justamente, porque bueno, fue la cabeza justo de esta represión, ¿no? Hay dos cositas. cuando hicimos, creo, la columna posterior al triunfo del MAS, sí, remarcábamos esto de que una de las principales ejes donde en los que circuló el discurso de Asunción fue en buscar el juicio y castigo a los responsables. Está bueno ver que empieza a llevarse adelante en poco tiempo. Y también una otra buena es que se liberó, le dieron la libertad a Facundo Morales, el fotoperiodista argentino que había sido detenido al comienzo del golpe de Estado en Bolivia. Bueno, la justicia ahora dictó el cese de la prisión preventiva, va a ser trasladado o ya fue trasladado, acá no sé la actualización, Argentina, sí, para recibir asistencia médica, porque estaba con... Vos también necesitas asistencia médica. Estoy que me ahogo cada dos por tres. Estas galletitas me van a matar. Sí, nada, como dos buenas desde Bolivia. Por supuesto, sí. Además, que inclusive desde el golpe de Estado, inclusive también con cuando se realizaron las elecciones, las comitivas que salieron de acá a Argentina... si no era la denuncia que hacían esas mismas comitivas para visualizar las elecciones, ¿no? Para en este marco del envío de la comitiva, habían sido detenidas en la frontera con Bolivia, que había inclusive denuncias de que no los dejaban entrar. Está en el marco, ¿no? De lo que es una propia dictadura, ¿no? Que no quiere que se conozcan algunos hechos. Y bueno, en este caso entró esta detención al fotoperiodista que habías mencionado. Y bueno, es una cuestión que, bueno, que es una buena y la celebramos, obviamente. Y la otra gran noticia que quería traer a colación es que el próximo domingo se va a realizar el balotaje en São Paulo, allí en Brasil, candidato por la alcaldía, por la intendencia, entre el candidato Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, y Bruno Covas, el actual intendente de São Paulo, del Partido Social, de la Socialdemocracia Brasileña, el partido de Fernando Henrique Cardoso, expresidente, por ejemplo, de Brasil, de cara al balotaje, a la segunda vuelta en las elecciones municipales que se van a realizar el próximo domingo. Lo relevante, obviamente, está en el que São Paulo es el mayor colegio electoral de Brasil, tiene casi 9 millones de habitantes, y lo que le da un triunfo en la alcaldía, obviamente, le da una enorme proyección a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que los candidatos apoyados por el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrieron una estrepitosa caída, ¿no? Un fuerte revés en lo que fue esta primera vuelta. Y la noticia es que, de acuerdo a una encuesta divulgada por Folha de São Paulo, uno de los principales diarios de allí de Brasil, el candidato Boulos se está acercando a Covas, pero se dice que por ahora hay una diferencia de 8 puntos. Covas tiene 48, Boulos tiene 40. Es muy probable que sea reelegido el actual intendente. Pero bueno, mencionar también que Boulos, que fue un militante histórico del Partido de Trabajadores Sin Techo, tiene un fuerte apoyo por parte de los sectores populares, la población negra, la población de afrodescendiente, ¿no? Mejor dicho, la población de bajos ingresos. Y también mencionar que es un fuerte revés que el candidato de Jair Bolsonaro no forme parte aquí de estas elecciones, pero también es relevante que el candidato del PSOL le ha descontado bastante, porque en la primera vuelta el actual alcalde Covas sacó un 33% de votos y el candidato en segundo lugar, Boulos, sacó un 20%, es decir, fueron 12 puntos, que ahora prácticamente es de un 48 a un 40, que bueno, que hay que contar también a los indecisos, al voto blanco. Es una cuestión que, bueno, que es importante tener en cuenta en Brasil, porque después de este fin del siglo progresista que mucho se habló y del retorno del conservadurismo a la región, se ve que de a poco estos gobiernos más conservadores, Jair Bolsonaro, lo estuvimos viendo, bueno, en Brasil, obviamente, acá en Argentina, están comenzando a perder fuerza al interior de las sociedades. Y São Paulo, bueno, es uno de los bastiones principales. Obviamente, Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente de 2 mandatos cumplidos, llamó a los votantes del PT a votar por Boulos. Y bueno, Boulos, además, que bueno, que Había sido candidato a las elecciones de 2018, uno de los candidatos a presidente, que bueno, finalmente el balotaje entre Jair Bolsonaro y Eduardo Dacci, que terminó triunfando el actual candidato, el actual presidente brasileño. Es una cuestión que bueno, que estaremos siguiéndolas de cerca, porque como había mencionado, la importancia que tiene Sao Paulo, no solamente desde la parte política, la cantidad de votos, sino que es el principal distrito industrial de Brasil. La Federación Industrial del Estado de Sao Paulo, la FIESP, es una de las principales centrales industriales que forma, digamos, que tiene un peso importante dentro de lo que es la burguesía industrial brasileña, e históricamente ha sido uno de los principales, bueno, sectores domésticos de Brasil, que tienen una importante llegada del gobierno también, ¿no? Y el hijo de Bolsonaro parece que va a generar un conflicto diplomático, desconociendo sí. de que China es el principal socio comercial de Brasil, generó un conflicto diplomático con Brasil. Sí, esas cosas que no se entienden, yo creo que es por ignorancia, porque bueno, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, fue el diputado más votado en la historia de Brasil en las elecciones del 2018. No, ¿me recordás qué es lo que dijo de China, por favor? Dijo de que a través del 5G estaban espiando a Brasil. Sí, obviamente. No solo a Brasil, sí, sí. Más en general. Pero bueno, esto denota la ignorancia. Y se puso del lado de Trump en... Sí, que no, ni siquiera tienen en cuenta el contexto, que bueno, que Brasil desde el 2009 creo que es el principal destino de las exportaciones de Brasil, y desde 2012 es el principal mercado de origen de las importaciones de Brasil, es decir, desde hace más de 8 años es el principal mercado, el principal socio comercial con Brasil, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es el principal productor mundial de alimentos, es un productor importante de manufacturas agropecuarias, de minerales de hierro, ¿no? De hidrocarburos, sobre todo lo que es los biocombustibles también, que bueno, que profundizan este comercio, si se quiere, un poco norte-sur con China. Pero China, obviamente, es insoslayable el peso que tiene la economía de Brasil. Y bueno, y esto un poco da cuenta, como mencionaba, de la ignorancia y el desconocimiento de las propias relaciones internacionales y de la ceguera ideológica que tiene, ¿no? Ni siquiera podés encontrarle la veta pragmática y decir, bueno, son nuestros socios comerciales, no vamos a decir nada. Bolsonaro, así como Trump, sobre todo Bolsonaro, asumió diciendo que, bueno, que China, que forma, bueno, el clásico discurso, ¿no? Que China forma parte del comunismo, que espía a los nacionales, que busca... bueno, Trump fue uno de los principales acusadores de que cualquier cosa, acusándola con el comunismo, con China. Y bueno, en este caso la guerra comercial, la guerra tecnológica en el marco del 5G, obviamente denota el desconocimiento, que es una pelea que tiene China y Estados Unidos muy fuerte, que bueno, que la estamos viviendo desde hace 2 años. Y en el marco de las tecnologías, la cuestión del 5G, que está muy desarrollada en China, obviamente es la tecnología del futuro o del presente, si se quiere, que hay una geopolítica muy importante, hay mucha tensión que se deriva también en el ámbito de la guerra comercial. En este marco, como había mencionado, obviamente que la diplomacia china, ya el Estado chino obviamente tiene una sociedad milenaria, tiene cuestiones internas muy fuertes, tiene, bueno, la política exterior que no China no pretende confrontar, pretende básicamente hacer negocios, y como había mencionado anteriormente, acá ha fortalecido las relaciones con los países de América Latina, sobre todo a partir del año 2000. Bueno, obviamente es una cuestión a tener en cuenta, insoslayable el peso de China en la región, en el mundo, que Brasil obviamente... Igual lo que tiene Brasil es que tiene una diplomacia muy profesionalizada. Yo creo que no va a influir mucho en las relaciones bilaterales. China sabe que es un comentario de un funcionario subnacional, que no es parte diplomática, no es del propio presidente, es el hijo. Pero bueno, sin mencionar que, considerando que forma parte del Estado, que fue el diputado más votado en la historia de Brasil, obviamente yo creo que es más por parte de China un tirón de orejas que pueda llegar a tener alguna represalia concreta, ¿no? Sí, no sería el primer cimbronazo que tiene que dar la política exterior brasileña. Digo, que considerando que ya Bolsonaro mismo había tenido algunos problemas que habían afectado a la exportación de carnes por sus dichos o sus posturas, y bueno, tuvo que dar un cimbronazo. Bueno, en este caso, la verdad que no es muy inteligente por parte de Eduardo Bolsonaro, ¿es? Eduardo. Tirarse en contra del principal socio comercial brasileño. Por eso te decía que es más ignorancia, una combinación de ignorancia y de ceguera ideológica que no te permite ver más allá de lo que vos pensás que es correcto, ¿no?